porque el mundo me ha hecho así. Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado el corazón. Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón. Tú me quieras, que me devuelvas la pasión. Yo tengo el alma rebelde. Yo tengo el alma rebelde. Yo tengo el alma rebelde. Pero guardo la esperanza de que tu amor me dé al fin las ganas de ser feliz. Que me devuelvas la vida, todo el cielo y las caricias. Yo tengo el alma. Llegaba.